Disfrutamos de cada pecado, nos reímos y lloramos, y nos vieron despeinarnos por ahí. Nos comimos a bocados, nos dormimos en los brazos de domingos de resaca por Madrid. Y perdimos la vergüenza y las llaves. Desmontamos cada calle del revés. Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos, me reclaman los daños y no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes, prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir, sentir con la miel en los labios. Fue en el taxi del beso robado, donde al fin pude huir del pasado. No digas nada, tan solo recuérdame así. Escondimos las heridas, ya lo sabes. No encontramos las respuestas ni el porqué. Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos, me reclaman los daños y no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes, prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir, a sentir con la miel en los labios, con la miel. Sé que esto no se acaba aquí. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir, sentir con la miel en los labios.